Mami, yo sé que a ti te gusta cuando canta este güiro, porque está pegado como el tirro. Sale pa' la disco y el catra quiere oírlo. Síguete moviendo por si piensas seducirlo. Síguete, síguete moviendo, que nos vamos al mambo. Esto está empezando, los males están bebiendo y la casa está perreando. El DJ aquí en la disco, la música sonando. Así se forma el vacilo cuando escuchan reggaetón. Sigo, sigo, llegó la hora de bailar. Sigo, sigo, y te me pego atrás. Sigo, sigo, yo sé que a ti te gusta. Sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, llegó la hora de bailar. Sigo, sigo, y te me pego atrás. Sigo, sigo, yo sé que a ti te gusta. Sigo, sigo, sigo, sigo. Royal Divino.